En 990 kHz. Si no lo conozco, no hablo. Ese es el lema. Si no, no, yo no te conozco. Y te presentás, ¿no? Hay algo que está haciendo ruido, así como... ¿Seré yo? Es eso, es Félix. Es Félix haciendo su gracia. Te dice, no lo hagas. No lo hagas. Okay. No lo hagas porque te voy a... Tendría, el operador, ¿saben que el una operador... camarita. No, tendría que tener algún tipo de sistema eléctrico el operador donde pueda percibir a quienes están en el estudio. Y entonces cuando se pasan de gracioso y empiezan a romper el mobiliario, con lo que estás haciendo, irrita muchísimo. Sí, aparte de la situación que estamos viviendo. Irrita muchísimo. Personas oyentes. Expliquemos el verbo. Félix, sí. Como si fuera un bebé, eso. Sacándose el pañal con caca y poniéndose en la cabeza el pañal con caca, riéndose y mostrándole a la madre: mamá, mirá cómo me pongo el pañal con caca en la cabeza. Sí. Y la madre, que sería Darío Góngora, diciéndole con todo el amor y el cariño del mundo: no. Sí, creo que Darío es de ese tipo, de ese fenotipo de hombre que es tranquilo, paciente, un tipo de buenos modales, un tipo agradable, respetuoso, por sobre todo, que en un momento... Con el micrófono. Claro, Félix lo que hace muy graciosamente es mueve el recubrimiento de goma espuma que tienen los micrófonos para que nadie lo vea y que se escuche un sonido monocorde. Y él lo gira así. Mientras lo mira Darío y se sonríe. Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo es? No tengo ningún problema. Dice que tenés problema con los forros, que los sacás y los pones permanentemente, los sacás, ¿no? ¿Viste cómo? Lo lavás con agua y jabón. Un horror. La verdad, lamento empezar un programa así, con esta forma, con esta violencia, con este nivel de vida. Yo no sé si voy a poder seguir. Te mando el emoticón de un eructo en radio, pero no te mando el eructo. Pero es como si te hubiese eructado. Ah, bueno. Eso es lo que opino de lo que estás pensando. Muy bien, muchas gracias. Voy a decir que a la hora doble... voy a hacer que le guste cosas que no son copadas. ¿A qué? ¿A la hora doble de qué? A la hora doble... Félix, se tomó en serio el test de ayer, ¿no? Es una horrible combinación, Félix Buenaventura y un ordenador enfrente. Es una horrible combinación la computadora con Félix porque la computadora lo abduce. Claro, exacto. La computadora le suma el teléfono. Exacto. No le es suficiente con una distracción. Él forma parte del hardware de la computadora en un momento. En un momento tiene un cable USB. ¿Qué tipo tan...? ¿Me diría una novela? Que sí. Así es como después le estás hablando y te dice: hace 5 minutos que dejé de escucharte. Exacto. Te lo dice además ahí en el arranque del programa. Cosa de, viste, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé, no te estoy escuchando. Te dice, oíme. Escúchame una cosa. El Facebook del que está hablando Félix, sí, es facebook.com/horadoble. Sí, exacto. Facebook. Para que la gente se meta ahí y vea todas las cosas horribles que Félix está poniendo. Me gusta. Estás haciendo algo útil, Félix, para el programa en estas 2 horas de espacio pago. Además, donde cobras un salario directamente. Estás haciendo algo. Avisé que arrancó la hora doble, ya lo fabearon todo. Ah, perfecto, listo. Y tengo más cosas. Perfecto. Bueno, Darío Góngora, ¿usted está bien? ¿Sabes que quería comentarle una cosa? Que se la voy a comentar a ella que estoy. En los comentarios que ustedes nos hacen y nos escuchamos por el auricular, deberíamos encontrar una forma de que se escuche al aire, ¿eh? Hay una forma de que cuando aporta algo a la charla, y a menos que sube ese parlante y acopla. Claro, bueno, perfecto. Ah, ¿no se escucha? No se escucha, no, claro. Lo escuchamos nosotros. No, se escucha. No, los escuchan en el auricular. Por eso yo, como un idiota, cada vez que habla él algo, yo lo explico lo que... Ah, pero esto, claro, es una estafa. Sí. A mí me tenían engañada. Él nos hace comentarios permanentes, uno tras otro, sobre lo que ve el programa. Bueno, Ale Quiroga, nuestro productor, ¿está ok? Está, sí, perfecto. Dice, sí. Dice hoy, que sí. ¿Tuviste un día ajetreado hoy? Más o menos, sí, dice, sí, claro. Se ríe como la cabecita esa que se pone la gente en los autos, del perrito que hace... ¡Wow! Sí, exacto, el perrito que afirma, asiente lo que dice el tachero, es el perrito. Ayer nos estábamos volviendo juntos en el taxi con Ale Quiroga y de golpe... No, él se bajó Y yo seguí y nada, y me fui a casa, qué sé yo, y me quedé viendo esta serie que te contaba. Y de golpe, hoy vi como 3 mensajes de él de WhatsApp diciendo: hey, ¿estás bien? Escuché un accidente de coches justo cuando te fuiste. Y nunca me enteré. Quiroga se fue y al ratito. Yo nunca me enteré. Yo le respondí al otro día, pero podría. Si pensé, jugué con la idea de venir hoy como zombie y todo, como roto. Y decir: ¡Ale! ¡No sabes lo que pasó! ¡Casi me muero! ¿Por qué no me viniste a buscar? Y todas esas cosas que se hacen. Miren, ya le ha sacado el capuchón. Le ha sacado el capuchón a la calorina. Ay, ¿vieron que no soy el único goma acá? ¿Y ahora qué pasa? Me vino a buscar y todo. Estamos todos haciendo chistes internos y cosas entre nosotros que nadie entiende del otro lado de la radio, que está diciendo: oye, gente. ¿Qué? Esta gente. Yo explico todo. Hoy, Estamos con el equipo completo. Y tenemos a Vanessa Strauch, que ha venido a hacer su columna. Vanessa Strauch, con un glamour. Con un glamour, tiene un tapado de piel y un bolsito. De piel sintética, digámoslo, porque si no vamos a tener una marcha de ecologistas. No, digamos que es de verdad y que vengan y le tiren un tarro con un oso, de pintura con en la un cabeza. Oso sobre los hombros. ¿Y qué decía? Y anda con el tapado y un bolsito que fue fabricado para transportar animales pequeños, como un perro chihuahua. Pero ella no lleva un animal, lleva el bolsito nada más. ¿En serio? Sí, pero le da mucho glamour, mucho charm. Sí, tener sí. ese bolsito. Ella es así. Con posible perro. Y ella, incluso cuando viaja en transporte público, pone el bolso en el piso que no tiene perro y cada tanto hace... El simulador. Para que la gente piense, qué elegante esta mujer rubia con un perro en el transporte público. Sí, sí. Habría que hacer lo mismo. Seguro que lleva una pizza de algo como súper sofisticado. Bueno, lleva una pizza de ananá y huevo duro. Sí. Con un poquito de romerito arriba. No estoy nada a favor de las pizzas sofisticadas. Nada a favor. No he encontrado una combinación que me... Que supere la clásica de mozzarella. Pero no he encontrado una combinación que verdaderamente me estremezca, me genere sensibilidad. No, esas, las que tienen... ¿Cuál es tu pizza favorita? Yo soy la mozzarella, sí. Bueno, viste, no conseguí ninguna. No, pero me gusta la que tiene jamón, me gusta incluso la de espinaca y salsa blanca, me gustan las de... Pero ya palmito, anchoa, ananá. Me gusta anchoa, demasiado. Anchoa es de las clásicas, va, clásica. Palmito, tuve un problema con el palmito puntual, que es que me comí, a los 10 años, me comí una lata entera de palmitos en un momento, en un ataque de entusiasmo. Fuiste uno de esos. Y nada, me terminé haciendo mierda y yo no puedo leer un palmito que me da arca. ¿El palmito realmente es el interior de la palmera? Sí. ¿De dónde zorongo sale el palmito? Eso dice la gente, pero ¿qué tipo de palmera? Porque todos ascienden a Quiroga, dice, sí, claro que sí, sí, dice mi mamá. Acá está Pablo Masi, ¿cómo está, señor? Permiso. Sí, nuestro señor antropólogo. Pasé, el palmito es el corazón de la palmera que se llama palmera palmito. Ah, palperito. Por cada palmera, ¿cuántas latas de palmito sacan? Una. ¿En serio? No. Se mata una palmera entera pequeña para hacer una lata. No. Si la lata es grande y la palmera es chiquita. Pero en Brasil hay como mucho palmito. Pero no hay mucha palmera. Sí. ¡Acabo de caer! Bueno, está entonces Pablo Masi, dale, Quiroga. Está el equipo completo. ¿Han tenido un buen día? Sí. Sí. Un día relativamente corto porque me levanté tarde por esta circunstancia que me aqueja. Me acosté tarde, me levanté tarde y estuve escribiendo un poco. Muy bien. ¿Escribió chistecitos? Cociné, escribí chistecitos. Muy bien, ese es el... Resucité chistecitos viejos. Ah, esa es una tarea de muy... A cada tanto el chiste resucita solo. Sí, te cruzas con alguien y te dice: ¡ay, no contás más el chiste del pie izquierdo! ¡Oh, me había olvidado que tenía ese chiste! Sí, pasa mucho. Y vive como el gato Félix, resucita el chiste ahí inmediatamente. Sí, pasa... ¿Usted tuvo... ¿Cómo le fue su función? Estuvo linda porque estuvo Félix Buenaventura. Ah, sí, qué bueno es ese muchacho. Tuve la misma actividad que Ana Carolina, básicamente, durante... ¿Hiciste día. Tus 7 minutos nuevos? No. No fueron 7. Pero, no sé, pero fue... 2:45. Yo tiré, no, y tiré alguno viejuno y tenía anotados para tirar más viejunos y no los hice. Típico del comediante que en su casa dice: voy a hablar todas estas cosas geniales, la gente se va a reír un montón. Se sube al escenario y dice: culo. Sí. Exacto. Mira, iba a lo seguro. Acá tengo. No, acá el gato Peter se llama. Peter. Se llama la parábola del gato Peter. Todo estuvo Charo López, que nos deleitó con su presencia en Jogging. Félix, perdón, Félix nos está queriendo mostrar. No, que todo sí. Su machete. Esto es todo nuevo. Porque él lo muestra en radio. Te dice, esto es todo nuevo y la gente. La gente, sí. Qué lindo. Tiene toda la mano dibujada con jeroglíficos, digamos. Él se maneja así. Es una técnica muy europea. Y la está queriendo acá diseminar. Ya la he visto. Sí, yo ya la he visto. Las cosas sí. Como son. Yo acá estoy marcando tendencia. Marcar tendencia es tomar agua en frasco y usar tarjetas. Ve a otro comediante usar tarjeta y dice, ah. Más o menos le sale bien porque usa tarjeta. Y va y compra tarjeta. Y se da cuenta que no son las tarjetas, que por ahí es otra cosa. Y ve al otro que se escribe la mano y dice, ¡ah! Se escribe la mano. Y va y se escribe la mano. Sí. Y se da cuenta que no es escribirse la mano. Claro. Lo que funciona es contar chistes de internet. Esa es la tendencia. Lo que se usa es eso, ¿eh? Y van dos gallegos y le dice, resulta que... ¿cómo estás, Manuel? Siempre arranca, ¿cómo estás, Manuel? Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Y entonces le dice, está apagado. Yo caí después. Ay, yo llego. Ahí está. Gracias. Gracias a la gente del Estudio Mayor. Gracias, Estudio Mayor de Radio Splendid. Al pianista. Al Rengo Gartés. Gartés, que nosotros le tenemos ese. Bueno, perfecto. Y... Che, ¿te puedo hacer un comentario? Está recagado, sí, decime. ¿Quién está recagado? No, decime. No, dale, ahora decime. Dolina, que veo que tuitea. Venga, gente, a verme, no sé qué. En el Twitter me llega. No, la gente no está yendo a ver a Dolina. No sé por qué. ¿Qué compite con...? No sé por qué. ¿Qué compite en un día? ¿Tenés miedo? ¿Qué te pasa, Dolina? ¿Tenés miedo? Es que ese hombre se tocó mucho la cara. Sí. Yo le tengo un montón de respeto. Sí, pero sí. Se estuvo tocando mucho la cara. Sí, alguien sí. Le tendría que haber dicho en algún momento. No te apretes los granos que se te hincha y después se te queda así. Sí. Señor oyente, sepa que no gire el dial a su derecha. Si usted estaba buscando el programa de Dolina, sí. Este es casi igual. Exacto, es lo mismo. Compre imitaciones. Sí, claro. Ya no está Dorio, pero está Félix Buenaventura. Uf. Que no hizo una carrera universitaria y no publicó ningún libro y no tiene paciente. Pero tiene bigote. Sí. Es verdad. Sí. Exacto, exacto. Está Federico Simonetti que un día habló con De la Rúa por teléfono. Bueno. Qué lindo es dar buenas noticias, me dijo así, De la Rúa, así. Está la Carolina que no tiene ni una mascota. Igual que... Como si lo hacen los productores de Dolina que sabemos trabajan para los pichichos en perreras municipales. Que me gusta que tengas toda la info. ¿Sabe que está de moda ahora en el mundo corporativo? ¿Qué? Los lavados de mensaje. ¿Cómo es eso? Una corporación, empresa, que no tiene buena imagen, buena recepción con el público, lo que hace es crea otra empresa, asociación, ajá, que esté en el mismo métier, pero como es una creación, la hacen con todo lo que lleva a tener una buena imagen con el público, y entonces el mensaje que quiere tirar la empresa, que no tiene buena imagen... hace que lo tire la empresa nueva que creo que tiene mejor imagen. Lavado de mensaje. Sí, muy bien pensado. Muy bien. La empresa satélite que dice lo que no puede decir otro. Así es. En Estados Unidos están queriendo pasar esta... Muchos padres utilizan a los niños para eso. Uf. Utilizan a los niños. Anda a decirle al tío Jorge que deje de fumar parisien, que dejan un olor horrible en casa. O directamente los padres que ya te dicen, no, yo me compré la 4x4 porque si no... Joaquín no dejaba de llorar. Ah, ese es muy... Joaquín tiene 2 años, ese, no sabe lo que es una 4x4. Esa es muy buena, esa es muy buena, sí. Y la verdad, los chicos no saben cómo agradecen. No, te digo, no, nadie te lava un mensaje como una criatura. No, exacto, exacto. Sí, lo mejor es tener hijos para lavar mensajes. No, sobrinos. Yo, es más barato. Sí, yo la verdad es que estoy retomando mi algo atravesado en la garganta en este momento cuando empezó a hablar. Vos decís, estoy ronco hace un par de días. Ah, está bien, sí. Se lo sentí hoy, entonces. Me alegro mucho que no me hayas escuchado ayer durante 2 horas. Prefiero, ponete en posición fetal. No, te voy a contar, yo estaba pensando en eso, que con mi sobrino la verdad es que tengo una vuelta a la adolescencia que me parece que es la utilidad de los sobrinos. Sí, claro, nos vuelven más jóvenes los sobrinos, sí. Sin la responsabilidad, ¿no? Sí. Bueno, también está el periodo donde te hacen sentir medio viejo, cuando son más, tu sobrino es medio adolescente. Mi sobrino ahora tiene 14 años y nos divertimos mucho. Claro, en 2 años va a pensar que vos sos un imperfecto imbécil. Pero es en 2 años, disfrutalo ahora. Ok. En 2 años va a decir, mi tío es un idiota, claro, es un viejo pelotudo. Viejo, tú... Lo va a pensar él, es parte del proceso, no quiere asumir. Tengo 30 años. No quiere asumir la edad que uno de nada. Félix. ¿Qué estabas contando de tu sobrino? Félix, por favor, concéntrate. Yo les conté que... Nadie mejor para lavar mensajes que un sobrino y nadie mejor para hacerte sentir joven, ¿verdad? Sí, yo ahora mismo me siento muy adolescente. Toda la vida. Sí, digamos, es una extensión... Nunca dejó de sentirse adolescente, dijo. No, la verdad que no, pero... Eso. No, pero ¿sabes qué? Ponele, ahí muchas va. Veces que uno ahí agarra... Ahí con lo que iba a decir originalmente. Sí, una... Sí. Con lo que pensé hoy mientras estaba lavando los platos. Dele. Por favor. Ay, Dios mío. Esto. No, lo que pasó es lo siguiente, que sí. Es que muchas veces la gente agarra y dice, ah, mirá qué buena la última del Señor de los Anillos, la voy a ver con mi sobrino. Y no es que, o sea, estás usándolo de excusa para... Exacto. Continuar siendo un niño. Exacto. Y me parece totalmente válido, pero digo, es eso, porque es importante. Eso hizo Cris Morena, que se puso el programa de adolescentes para ella hacerse la pendeja. Yo tengo esa teoría. Jugate conmigo era un programa donde ella renegaba de sus 40 y tantos, ¿no? Y... Sí. Sí. Jugate conmigo. ¿Y ahora en cuánto estamos? Y ahora debe estar en 6, cerca de 60 debe estar Cris Morena. No tengo la más pálida idea, che. Pues me mataron con esa pregunta. No gastes internet. No tengo eso. La edad de Cris Morena. Lo que sí tengo es ganas de tomar helado. Cadore. Me gustaría. Me dijeron que acá lo regalan. Por supuesto. Lo entregan. Pero me dijeron eso... que Félix, hay cierta gente a la que Félix le gustaría convidarle helado de laxante. Exacto. ¿Cómo es el tema ese, Félix? Porque vos viniste, hablábamos de la consigna y planteó un enojo. Uf. Sí. Dijo, ¿cómo esta era? Persona la odio visceralmente hace 2 años. Te escucha el país, Félix Buenaventura. Es muy sencillo. Lo que sucede es lo siguiente. Todos tenemos un alguien que le decimos cómo me gusta. No te mataría, pero ¿sabes qué? Me gustaría hacerte una pequeña maldad porque me genera como mucho odio tu existencia. Y la otra es hacer deporte. Por ejemplo, en tu caso era concreto. ¿Era quién era? Es la señora esposa de un amigo mío. ¿Esposa? ¿Se casó? Sí, se casó. Ah, encima. Mira. Y es amigo mío de la infancia. Mi primer amigo de toda la vida. O sea, yo era un bebé y me lo presentaron. Y congeniamos porque no teníamos prejuicios todavía. Entonces, se casó con una muchacha que me molesta muchísimo. Sonríe en todas las fotos de Facebook y se saca miles y viaja con él por el mundo y él no sale en las fotos. Ella sola aparece sonriendo al lado del Taj Mahal y cosas así. Y como, ¿qué está pasando? Es un tema discutible. Hablo con él por Skype y aparece ella y sonríe y hace hola. Y es como, mire, estoy hablando yo con le voy a decir, le voy a decir algo terrible, que para sacar una foto se necesitan 2. ¿No? Uno que pose y otro que saque. En el Taj Mahal. Ella posa y su amigo se la saca. Pero la época que corre... estuvimos hablando ayer con Gabriel. Claro, Lopas. Pero evidentemente ¿no la pareja la foto solo? Pero evidentemente la pareja funciona así, ella posa y él le saca. Ella posa y le saca. Usted en sus parejas habituales. Sí, ¿quién soy posa de y quién le saca? Yo tema de posar no o tengo, más de sacar. No tengo ni foto de mis parejas, de mis últimas parejas no tengo ni foto de ninguna. Bueno, casi. Pero en esta dinámica que describís, ¿en qué rol te gusta estar? ¿El que saca o el sacado? No, es que no estoy en ninguno de los dos. No hay ni fotos, ni registro. No tengo registros fílmicos casi. Ah, bueno. Tremendo. Perdón, me entendí. Que tremendo. Igual yo siempre soy más del lado de la foto que de que saca. Más del egocéntrico. Más de vale. Sí, soy así. ¿Y hace? Yo soy más de estar en la foto, pero porque no me gusta sacar fotos. Si fuera mi elección, no habría fotos ni en la que estoy yo ni en la que están los demás. No me gusta que me digan, venite a casa que te muestro la foto de la vacación. No, jodamos. Eso es terrible. No, venía a ver la foto. Me vuelvo loco. No hay nada, no hay momento. No hay momento. Usted más si lo veo con intención. Usted cuando quiera meterse, se introduce en la charla. Sí, cómo no. Tenía un recuerdo, ahora se los voy a contar. Que cuéntelo ahora. Si bueno, quiere. Con gusto. Vi una vez en la Mezquita Azul, en Estambul, estaba posando una señora ortodoxa, musulmana, toda tapada de negro. Con el cuerpo sin forma, porque era todo ese vestido negro, la burka esa, y solo se veían los ojos. Y yo me subo al álbum de fotos de esa señora que era ese monolito negro. Hoy me salieron los ojos rojos. Le decía, qué hermosa estás hoy. Qué mirada. Qué linda salió esta, ¿no? En esta me veo gorda, ¿no? Como en esta, que me veo bien. Pero sí, se fueron por la tangente ustedes y Félix tiene que reordenar toda la premisa, porque si no, acá la consigna no se cumple. Creo que al ser tan corto tu nombre y no poder retarte ni nada y quedarme siempre a corta como y no poder, yo a veces me derivo en Félixnando, ¿no? Porque tiene el reto uno necesita algo más largo, me gusta la figura de señorito Félix. ¿No? Ah. Como uno que anda con una chaquetita, con un loguito así de una escuela privada. Perdón, señorito Félix. Tenía una profesora que me decía, señorito Félix. ¿Viste? Yo soy tu profesora, ¿viste? Acá donde me ves. Bueno, ¿en serio? Sí. Marta, siempre estuve enamorado de vos, pero se nunca lo decís te lo dije. A todas, no le creo a la gente como vos. Bueno, la idea es, el lado del laxante A. El lado del laxante, exacto. Hashtag helado de laxante. Por ejemplo, Federico, ¿a quién le das un helado de laxante? Yo, helado de laxante, a ver, una persona que detesto así con mucha furia, una persona que odio con mucha furia, necesitaría concentrarme. Ay, vos tenés una. Porque podría decir Videla y sería una cosa muy fácil. No vale. Ninguno de esos. Por eso, alguien que verdaderamente odio, que no puedo soportar. Tiene que ser alguien del barrio, alguien de que haya estado en tu escuela. Esto, así de específico. A Nick. Sí. El humorista, bueno, Nick, a ese, qué bueno, a Gaturro directamente, que Gaturro se cague hasta morir. Porque no quiero que me digas Macri ni ninguno de esos, porque es como cosa ya... Como... Algún oficialista también, algún panel de 678 también me gustaría. Uf. Que... Esos que hacen chistecitos oficialistas como... Ahora no. Parece que la corpo... ese también, no. Una buena diarreíta. Yo por ahí, cuando era más chica, le hubiera dado a una de las hijas de Mercedes Morán, que me cargaba mucho en la escuela. ¿Ah, sí? Me decía, Carolina, cara de mandarina. Y pero qué pelotuda. El peor del mundo. pero qué pelotuda. Y vos no, pero tenía como un punto, ¿eh? ahora que lo decís. Y a mí no me gustaba. Y lo hubiera dado a ella, pero ahora no. Está quebrada emocionalmente, ¿no? Estoy mal. No. Pero ahora no le daría, porque pasaron muchos años. Por ahí ella recapacitó. Y por ahí me mira y me dice, Carolina... cara de zapallito y yo me siento mejor. La más bella de la Argentina, te dice así, ¿no? Y... Pero hace unos años me hubiera dado el lado de laxante a una de las hijas, no sé cuál. Sí. De Morán. ¿Son mellizas? No. ¿Gemela? No, no. No, no, no. Ah, pero igual, a las dos. Bueno. No, a una. Es que no sabría decirte a cuál. Ah, ¿no recuerdas cuál era? No recuerdo cuál era. Bueno, mira. Tiene que ser... María. Ahí está. Bueno, recuerden, el lado de laxante es el hashtag. Exacto. Yo voy a mandar el primero a la novia de mi amigo que odio. Ah, arrobalo el mío. Ah, yo ahora lo hago. El lado de laxante para arroba Nick Gaturro, que es él. ¿Eh? Porque soy muy rebelde. El lado de laxante. Bueno, el lado de laxante, lo pueden decir en el Twitter, arroba la hora doble en Twitter. facebook.com/horadoble en el Facebook, y en los teléfonos que nos atiende Ale Quiroga es 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158, en Twitter @horadoble, en Facebook @horadoble directamente. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Desde el 23 de mayo de 1923, Radio Splendid llegó para informar, formar y entretener. Desde hace 90 años, Radio Splendid hace historia en la radio argentina. LR4, Radio Splendid, AM990, mayo, mes aniversario. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. De espacio publicitario. La Hora Doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. y mandó el mensaje. Entró un mensaje. Eso que sonaba es Lily Allen. Sí. La canción se llama Alfie, se la dedica a su hermano que es un adolescente, como Félix, que está todo el día encerrado en su habitación fumando marihuana. Y Félix tiene un orzuelo en el ojo, que no es un orzuelo. No. Es una chalación. Sí, chalación se llama. Que te sale, sí... Un choclo. Consumís mucha chalación. Un choclo, sí. Es odio. Así que va a tener que tener una intervención quirúrgica con bisturí, sí. Anestesia, para que le remuevan... ¿En serio? Anestesia local. ¿Con bisturí y todo? Tiene como un ojo sobre el ojo. Bisturí no suena a nombre de señora anciana, tipo Rubí. Ponele, estuve con Marta, con Esther y con bisturí. Estuvieron Noemí. Sí, Noemí. Aide, Noemí. Y bisturí. Y bisturí. No, jugamos al bridge. Y la otra es con corticoide, que también suena a coticoide. Corte, no. Corte. Con Noemí, coticoide y bisturí. Coticoide me gusta. Me es gusta un dúo como... cómico. Sí, Coti. Cordobés, que hacen de mujeres que también, hablan de política sentadas en un banco. También puede ser diseñadora, ¿eh? También puede ser esta, la señora Coticoide. Coticoide. Hoy me viste Coticoide. Hoy, exacto, hoy me viste Coticoide. Sí, sí. Y hoy, a la hora doble, la viste Vanessa Strauch. Y así. Porque no vino sola, vino acompañada de una columna. ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Quieres hola. Cortina? A verla. A ver. Acá. Ahí va, ahí va. Esa claro, es. Una vez que traje todo. ¿Qué? Esa es, sí, lo trajo todo bien. Escuchemos la cortina. Chicos. Escuché, disfrutémosla. Hey, bueno, ¿quieren una fiesta? ¡Ey! Ahí va. La columna hola, de... Hola, ¿cómo está? Nunca me acuerdo del orden. Es moda, ya música sé, y risas. Música, risas y moda, no, moda. Lo pongo acá porque yo tampoco. En moda, canciones y risas. ¡Qué plato! La parte que más me gusta de la columna de Vanessa... ¿Cuál es? Es las canciones. ¿A vos? ¿A vos? Las risas. Ah, ¿y a vos, Fede? A mí me gusta tu voz, la verdad, que cada vez que la escucho. No, y la música también. ¡Ay, no me he decidido! ¡Ay, la moda! Ay. Bueno, empecemos para así, llegamos a hacer todo. Bueno. Dale. Ay, Dari, que siempre es tan atento. Poneme una, Dari. ¡Ah! Como moría. ¿Alguien sabe que esta canción de qué película es? Ay, me suena a un Misión Imposible. No, no. Algo de acción. No. Es de el tema de Propellerheads. Sí. Spy Break de Matrix. Ah, de Matrix. ¿Por claro. qué vamos a hablar de artistas transexuales? Ajá. Ah, ¿y por qué Matrix? Por la por gran Keanu Reeves. Lana. Ah, no. Cierto. Por la gran Lana Wachowski. Lana Wachowski, lo un aplauso para Lana Wachowski. Lana Wachowski es guionista, productora, directora de las sagas de Matrix. Junto con el hermano. Con el hermano también, pero viste que ella le robó un poco de... Sí, pero que al principio, claro, porque eran los hermanos Wachowski de sí. Y de golpe desapareció Lana como un tiempo... ¿Qué, dónde está Lana? ¿Dónde está? ¿Where is Larry? ¿Where is Larry? Y ahí apareció Lana Divina como nueva y muy, muy, muy genia, muy genia ella como opina, como todo, una gran artista transexual. Es muy interesante su discurso. Lo vieron en YouTube del Visibility Award que le dieron los de es un premio que les da HRC que son Human Rights Campaign. Qué bien que hablan en inglés. Hermoso, hermoso todo lo que estás haciendo. Y bueno, es muy interesante lo que dice ella sobre ser famosa o no y lo difícil que es ser transexual. Empieza el discurso diciéndole al peluquero: che, me van a dar un premio esta noche. Ah, sí, no me digas. ¿Y por qué? Y por ser yo misma. Y mucha gente le parece es difícil, pero a veces es muy difícil ser una misma cuando uno es transexual. Así que, ¡vamos por bien Lana! Bien Lana, voy bien a poner Lana. Acá el videíto. Perfecto, ¿y qué rol exactamente tenía en Matrix, Lana? Escribió el guión y la dirigió. Escribió, dirigió, pero el co-dirigió. Sí. Así mira, hizo de todo, todo un poco. Mira. Todo co-hizo con el hermano. Que también a trabajar con el hermano, te la regalo. ¿Y la 2 y la 3 también? Sí. Claro, ahí es donde Lana flaquea. Donde la parte estaba facturando la cabeza. Tenía la cabeza en otra cosa, me parece. Y después viene la película del Claude Atlas, ¿está? Sí, sí, sí. Y sí, va a venir una que se llama Júpiter en Ascending. Sí, sí, sí. Que no sé ni que, no hablo español. No, no, es que y todavía Júpiter no se tradujo. Claro. ¿Usted que habla español? Yo hablo español, le digo que es Júpiter ascendiendo. Ah, y también hizo la de Meteoro. Ah, sí, no sí, sabía Speed eso. Racer, también mira, es de ellos. Que justo, lo curioso era que el peluquero no tenía idea de que ella era... Tan famosa. Era, nada de sabía. Que ella había ni escrito ni dirigido claro, una claro, de claro. las películas de Matrix. Claro, pero sabía todo lo cotidiano. Sí, de eso habla mucho en su discurso, ¿no? De que sí. ella todo el tiempo pidió no ser famosa... y hasta la última película le dijeron, bueno, no, pero tenés que salir a las ruedas de prensa, a dar las notas y todo. Y más ahora, Lana, ¿viste? Claro. Y casi sí. no cierran porque no quería ella. Habla famosa. Del anonimato social y en la comunidad. ¿Ves? Ella habla español. Que tanta, y tanta gente que se desvela, ¿no? Por ser famoso. Por gente ser que famoso, solo con cualquier sí. cosa, sin ningún tipo de talento, algo, solo el objetivo de ser famoso. Por ejemplo, el fan de Wandanara, que ya todos sabemos de quién hablamos porque lo logró. Y que lo llamar toda su vida el fan de Wandanara. Y bueno, ¿qué crees no que lo llamen? Conocés. No es extraviti tampoco, ¿no? Le estoy haciendo un bien a esta persona porque no la conozco, me parece. No, ¿sabes el dolor que de sentir? Ahora va a hacer todo lo posible porque la reconozca. Te va a poner un pasacalle en la puerta de tu casa, te va a poner mariachis, te va a ir a visitar la puerta, va a regalar remeras. Te va a gritar. Todo. Va a ser un falso diario Clarín que va a llegar a la puerta de tu casa y que va a decir, todos hablamos del fan de Wanda con una foto de él, así como esa que en la calle Florida te lo hacen si vos pagás. No, no me va a pasar nada de eso. Vamos a ver. Veremos. Otra gran persona. ¿Cómo? Otra gran persona. No es artista, parece que estuvo con Félix. DJ de lo, ¿viste? Es deportista. ¿Saben quién es René Richards? Sí, tenista. La tenista superstar. Sí. ¿René Richards? ¿Se sí. llama? No, no la tenía. Yo en transexuales a estos dos les rompo el culo. Ah, sí, es verdad. Es una gran frase, ¿eh? Literalmente. Es una gran frase. Vamos a hablar de transexuales, ya esto le rompo el culo. No, muy bien. Bueno, pero era genial. Era él, el primero, ahora es muy famoso porque haber sido el capitán del equipo de tenis de Yale y de que no lo querían poner a jugar con las mujeres. Claro. Que está muy mal. Al final, él hizo toda una movida y finalmente ganó Roland Garros como mina. Antes era comandante de la marina, cirujano, oculista, mira cuántas cosas. Bueno, y papá, de todo eso. Y ahora mina, vamos todavía. Muy bien por él. Mira qué bien. Mierda, carajo. ¿Cómo es el nombre? René Richards. ¿Y en qué año eso? Pues yo no, 77. 77 fue cuando cuando el tribunal le dio la razón a él en el juicio. Hicieron una película sobre la vida de él con ¿quién? Vanessa Redgrave. Ah, yo me llamo Vanessa por ella. No, pero ojo, yo no sabía eso, pero cuánta info. Había una cosa era ser trans en los 70 y otra cosa es ahora, ya pasaron 40 años, o sea, sí, porque en los 70 había que usar mucha plataforma. Sí. No, pero era socialmente mucho, era mucho más muy difícil, mucho sí, más sí. terrible. Muy no difícil. Se puede hablar en serio. No se puede hablar en serio. Pero bueno, es risas también esta columna. Sí, sí, por supuesto. No, a ver, ahora vamos a escuchar otro temita más. Ay, me encanta. Bailemos. Nos canta Vivi Andersen. ¡Ay, qué recuerdo! ¡Qué linda! Vivi Andersen, desde 1998 se llama Viviana Fernández, que es su apellido original. Vivi Andersen, de las películas de Almodóvar. Sí, claro, no, le decía qué recuerdo. No, que lo tuve muy presente porque siempre. Yo viví de chiquito en España, estuve un tiempo también. Ah, ¿usted va varias veces que vive en España? Exacto, y era muy popular Vivi Andersen entonces. Ah, tan claro. Sexy, me encanta, Vivi. Nació en Tánger. Bueno, se hizo muy famosa cuando trabajó con Pedro Almodóvar. Claro, claro. A principios de los 80 empezó a trabajar en una película que se llamaba. Bueno, no, en una película de Pedro Almodóvar. Empezó con Matador, La Ley del Deseo, Tacones Lejanos. Uh-huh. En Kika, ¿cuál es esa en la que ella canta en la cárcel que está tan linda? Tacones Lejanos. Tacones Lejanos, ah, muy bien. Que la ponen en cana y hacen un acorio con todas las chicas en la cárcel. Sí. Yo en película de putos le rompo el culo a estos dos. Bueno, sí. ¿Sabes que voy a nombrar también, si vos que te copa España? Sí. A Manuela Trasovares. Sí. Bueno, esta ya me llama Marrachelli. Pero a mí me gusta mucho, es una prima dona que canta muy bien. Esa sí que no la conozco, Trasovares. Manuela Trasovares, es muy divertida, hay muchos videos que yo viro mucho. Lo interesante, bueno, es una prima dona que canta lírico muy, muy bien. Ajá. Es media personaje, es un personaje como la Nina Hagen. Sí, media 80. Espera, pero hay una que tiene, no es esta, que tiene una propia, una comedia en la que hace como de la suegra. No, esta no actúa. ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llama? Sí, no, ahora lo voy a buscar. Buscar, lo vamos a ver. En el 2007, Manuela Trasovares decidió presentarse a las elecciones municipales del distrito de España donde ella reside, Geldo se llama. Ganó y se convirtió en la primera edil transexual de España. Mira qué bien. Mira, Manuela. España es un país raro, ¿no? Porque en algunas cosas es muy liberal y en algunas cosas es muy conservador y muy cuadrado. Es un... Y lo que queda de Franco, los que se quedan coleteando son esos. No, pero viste que combinan algunas cosas. Porque en algunas cosas es muy liberal. Sí, cuando fueron al matrimonio igualitario no les podría importar menos. Sí, sí. Lo votaron. Sí, todo bien. Tranquilo, de los primeros además, sí, de los países. Sí. Sí. Y porque son varios países también, ¿no? Tienen toda esa cuestión ahí. Sí, pero... Ah, no sé, ¿será? Si tendrá que ver, pero... No sé, acá tenemos... Bueno, son como un pueblo chico. España es como un pueblo chico donde justo lo de ser gay no... No jode. Tiene su barrio chueca gigante. Eso no le jode ni ser gay ni toma falopa. Después claro, todo el resto, sí, si no hable mal de la iglesia, pues nos volvemos locos. No me la pongas en inglés, doblámela. Sí. Tiene como sus reglas, ¿viste? Eso también. Sí. ¿Qué? No, que igual también los ha ayudado mucho económicamente el turismo gay en Madrid y en las islas de Tenerife. En las islas de Tenerife, no es en las islas. Canarias, no es en Tenerife. Hay una isla, no, es Tenerife, que tienen como un hotel gay que... Mallorca. Re barato. No, es en las Canarias. Tienen uno así, pero de esos que te tiran tipo... Vení a Tenerife, que tenemos un hotel gay re barato. Posta, tengo muchos amigos gays que se iban, o sea, estaban en diciembre muriéndose de frío en Madrid y de golpe decían, me voy al fin de ahí, tol, agarraban... Se agarraban algo y volvían. Hay unos hoteles nuevos que ahora que son como hostels, pero un poquito más románticos, que están abiertos, que vos vas a la habitación y que te toca con quien te toca. Eso es qué romántico. Y te toca sí, el que te toca. Lo entendieron, bueno, que juego de palabras. Vamos con la seriedad, porque esta cosa la estaba muy bien. No, vamos, Dari, poneme otra. Ay, vamos a hablar de películas. De películas que hablan sobre artistas transexuales o sobre personajes transexuales. Transamérica. Es muy linda, la sociedad vio en Desayuno en Plutón, está muy bien. Esa no la vi. Boys Don't Cry, la chica era transexual. ¿El personaje o la actriz? No, el personaje. Brandon. El personaje sí. ¿Tina Brandon? Es la... Sí, Brandon, Gay Day. De ahí salió el nombre de ese lugar. De la casa Brandon, claro. Las aventuras de Priscila en la Reina del Desierto, ya más picochochera. La piel que habito, ¿se acuerdan que Pam Pum Pin? Y se convertía en una chica. XXY, Argentina. Y sí, la canción que estamos escuchando es de Hedwig, una de mis películas favoritas. ¿Vieron Hedwig and the Angry Inch? Sí. Es sí. Un amor. Ayer justo me estaba mandando la parte de que fui a la casa de John Cameron Mitchell. ¿De veras? Fue anteayer. ¿Acá? Anteayer. En Nueva York. No, pero acá contaste eso porque no. Acá lo conté, para mandarme la parte. Y para ver si le sangraba a Félix. A mí me sangra los oídos. Sí. Es un genio. Es un genio. Total, él la escribió y dirigió y actuó súper bien. Acá se hizo la versión también. Sí, acá le hicieron vino a verla. Ah, él, sí. No. Ajá. ¿Y qué dijo? Son amigos los que hicieron la producción, Martín Alomar. ¿Te gustó la peli? Le mandamos un beso. Bueno, porque él tuvo un novio argentino un tiempo también. Yo no sé si él habrá estado involucrado en la cuestión. Cantaba el chico este de Mambrú. Qué error mezclar trabajo, parejas, esas cosas. Sí, es terrible. que justo estaba viendo esta peli, Hedwig and the Angry Inch, con un amigo que es muy poco sensible a toda la cuestión, ¿no? Y hay una escena muy tensa en la que el chico, que es el amigo, se da cuenta, mete mano y se da cuenta de la situación y se pone una situación súper dramática, súper tensa. Sí, sí. y la estaba viendo con mi amigo y mi amigo dijo, dale, préstale un rato la colita. Y como que rompió no. toda la tensión con eso. Es a mí. Pero fue como muy lindo. No, no, bueno, esta canción que sigue es también un amor, Sugar Daddy, de la película. Yo la canté, siempre que viste mi Telegram que siempre meto yo. Sí. Canté esta canción en una obra de Maruja Bustamante. No, hice el playback. Pero bueno, más o menos. Bueno, ya Cameron Mitchell, después me vas a contar en privado con la onda todo, de la casa. Cuento todo. Las canciones las hizo Stephen Trask. Son muy lindas las canciones. Y la que escuchamos anteriormente está basada en El Banquete de Plutón. Habla sobre el origen del amor. El origen del amor. Que sea el banquete del amor. El banquete habla todo del amor. Es un amor. Para la redundancia, ay, esa mira. Obra. Léanla. La voy a poner también ahí en el banquete. Dale, chicos, lee un poco. Ponela en el Facebook. Breve resumen de los derechos sexuales. Avanza año en el 2008. En el país y en Latinoamérica. Che. Primer fallo en el país y en Latinoamérica en el que la justicia autoriza cambiar su DNI a una persona sin realizarse la intervención quirúrgica. Muy bien, en el 2012 se sanciona por amplia mayoría la ley de identidad de género. Vamos. 2013, el Ministerio de Trabajo extiende el seguro de capacitación y empleo a víctimas de violencia de género, travestis y transexuales. Vamos. Y ahí está, en 2012 por primera vez una transexual se jubila a una edad distinta a la correspondiente por su sexualidad biológica. Vamos, excelente. Se jubila como señora. Bueno, y un besito a Julia More, que es una actriz muy talentosa, que hace mucho sobre los derechos de todo el mundo en la EINADI. Vamos a mandarle un beso a Julia. ¿Te puedo agregar otro personaje? Sí. Billy Tipton. ¿Quién es? Un hombre trans, o sea, que nació con vaginita, pero sí. Era hombre, que en realidad... Ella también un poco lo hizo para poder sobrevivir, porque era música y nadie la contrataba por ser mujer y empezó a vestirse de hombre y quedó y tuvo su orquesta y todo. Como de Billy Victor Tipton, Victoria. De Billy Tipton, claro. Y quedó, se terminó casando con varias mujeres, como que... Ay, mira. Porque no la contrataban por ser mujer y dijo, más fangulo, me voy a poner un traje. Yo tengo una historia de así de alguien que dijo, más fangulo. ¿Podemos escuchar un segundito esta canción? Pam, pam, pam, pum. Thriller. Esto es de Michael Jackson, que siempre tengo, viste, que alguna sorpresa así. Famoso pelado, pelado con transparencia, ¿no? ¿Te acordás? Vamos a poner un poquito porque le mandamos un saludo a Charo, se nos está escuchando, que le gusta mucho esta canción en español y me dice que hay un chico malo que no se la quiere pasar. No. Sí, así que yo te la paso por acá. ¿Qué pasaba con las modelos trans? En Bogotá, en el invierno 2011, se hizo Bogotrans, que es un nombre medio feo. Pero Bogotrans, no es muy elegante. Bogotrans, que es un desfile que se hace en la Semana de la Moda de Bogotá, donde un grupo de travestis, transexuales y transformistas tomaron las pasarelas y con mucho éxito, muy monas. Ahí, acá noté un par de modelos que me parecen divinas. Liate es la Hoy estamos, vos no querés hablar, que... Vengo de actuar. Vos no querés que yo me burle, vengo pero... de romperla en elenco inestable. Ando la bien. Modelo, sí. Líate es una modelo brasilera que la está rompiendo. Hizo Givenchy, de alta costura, que no cualquiera. Salió besándose apasionadamente con Kate Moss en una revista. Kate Moss... Se prenden todas. Después hay America Next Transsexual Top Model, ganado Claudia Charries. Y acá puse no me gusta, no me gusta. Y hay una pregunta, de ignorante. El trans, para definirse como trans, ¿es necesario que se haga una operación de cambio de sexo o no? ¿O es una cuestión de elección? No, es cuando se hace operación de sexo, si no es travesti. Claro, por ejemplo. Ok. No sé, para mí tiene que ver con lo que vos sos. Sí, bueno, acá no son. Lo que pasa es que si vos me decís que sos mujer y yo insisto en verte como hombre, te voy a decir que sos trans, solo porque no estoy pudiendo entender que vos sos quien sos y que vos me decís que sos. Yo soy, sí, claro. Es una hay por suerte. Como hiciste escribió, vos con Norma Pons, más o menos. Yo con Norma Pons. Como la quiero. Bueno, gracias a Como Sea, que nos escribió diciendo, perdón, pero la peli que sí, nada que ver con las personas trans. La chica es intersex. Okay, toma, gracias. Ahí está. Y puso LX chicks. que es como intergénero, se como yo. Intergénero, son distintas cosas. Gracias, como sea. Andrés Pejic es otra supermodelo divina. Es un modelo andrógino, en realidad. Él salió como entre los 50 top models más sexy varones y entre los 50 también en la lista de las mujeres, porque hace campañas para las dos tipos de ropa. Así que es un diosa total. Todo el mundo la quiere. Es muy sexy, muy linda. Roberta Claus también, si la conocen. Las brasileras muy monas salen. Bueno, Brasil es uno de los países pioneros en... Sí. En operación, sí. Sí, en esas todo. Cosas. Está el doctor Pitanguira, hacía no, era la cirugía estética, ¿no? En Brasil existe cirugía dejaba estética, la cara, pero mucha cirugía estética de lolas, de culo, como que se toca un poco la cara. En Brasil, sí. Sí, cosa sí. Que, el cirujano plástico, que ellos le prestó un poco de atención, porque... Acá son más de toquetearse la cara la gente que se hace sí, cirugía. Sí, pero allá en Brasil tienen unos lomazos, sí, pero acá cara, todo un desorden, un lego. Sí. Sí, sí, sí. Pero en Brasil tienen a, también son muchísimo más abiertos a eso. Ney Mato Grosso no es un crossdresser. Ah, de ahí, muy bien, Ney Mato Grosso, es verdad. Sí, un crossdresser, ¿qué es un crossdresser? Es como un señor que se viste de chica, como Eddie Izzard o el cantante de Placebo, Brian Molko. Sí. Ah, ok, ok. Son distintos géneros y gustos. Bueno, me despido con. Como contó Caro, viste que dijo, bueno, para zafar y qué sé yo, me voy a hacer transexual. Vamos a escuchar esta nuevo tema. Es un tema colombiano, porque ¿saben quién es Rosalinda? No. No. 6 de mayo, Barranquilla. Rosalinda Giovanni Reboledo, que se realizó el cambio de sexo para despistar a las autoridades y huir de la justicia. Muy bien. Tomá. Pero era un tremendo, chico. Fue condenado a 60 años de prisión. Porque era un... No, era un tremendo. Era un tremendo. Rosalinda era de una banda criminal. Las autoridades la llamaban la banda del paseo millonario. No, horrible. Secuestraban a la persona, les hacían... Las torturaban, les... Ah, entonces no. Rosalinda, le hacían de todo, ¿viste? Te quintamos la bancada. Secuestro. Así que nada, para despistar, Armando, este hombre dijo, bueno, basta, me hago mujer. Igual te la terminaron agarrando. Igual. Pero hay que tener ganas. Para igual mí tenía para ganas. Mí, para mí que tenía un poco de ganas, Rosalinda. Para mí, no y sé, dijo, es raro. Esta es la excusa, ¿no?, la perfecta. Mirá esta... todo lo que tuvo que hacer. Se tuvo que hacer criminal, secuestrar gente, hacer de extorsión para finalmente decir yo lo que quería era tener Conchita. Sí, ¿viste? Eso, ¿viste? Eso es el closet más no fuerte acepta, del mundo. Cuando ¿viste? No te aceptas a vos mismo, se terminan perjudicando a los demás. Siempre sí, Giovanni se mandó cualquiera. Hay otro señor que se llama Roberto Santome, o Santomé, que, bueno, por muchos años fue prostituta, se hizo el cambio de sexo, y ahora es un pastor cristiano. Acá tengo una dirección de YouTube, pero ni ganas de meterme tuve. Solo lo quiero nombrar para que no sea que soy una ignorante. Pero, ¿qué pasó? Bueno, eso ha sido todo por hoy. En la próxima vamos a hacer un top 5 para salir a los amiguitos que les cuesta salir del closet, para ver si les gustan las canciones o no. Y ya con eso vamos van sabiendo, ¿dale? Me gusta. Muchísimas gracias por... esta. Me gusta que la despidas vos. Esta columna que... No sabes cómo se llama. Se llama Moda, Canciones y Risa. Ay, qué plato. La hora doble. El Boda Boal. ¿Te quedó claro? El Boda Boal. La hora doble. Al derecho y al revés. Espacio Publicitario. Desde las mesetas de Somúncura hasta la quebrada de Humahuaca. Maravillas únicas que deslumbran a viajeros de todo el mundo. Este mes en Revista El Federal. 10 destinos imperdibles de la Argentina. Revista El Federal. Mensualmente en kioscos de todo el país. O por suscripción al 4556-2999. Revista El Federal. La Argentina que queremos. El Arcón. Con Nora Bahn, viernes de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón, con Nora Bahn, los viernes de 9 a 10 de la noche por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 9 a 11, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid. Todas las voces. Me acabó. Come bien al mejor precio. De espacio publicitario. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Ah. Tenemos un concurso para ganarse un kilo de helado de Cadore, Corrientes 1695, este es Corrientes y Rodríguez Peña, frente al Paseo de la Plaza, nuestra heladería de cabecera, y uno va y le dice, viene acá, nos anota, nos responde el concurso que implica, ¿a quién le darías un helado de laxante para que se garque encima persona que odias, que detestás, o simplemente le querés hacer un daño? Sí. Y entonces le decís, tomate este helado de la... que le, se lo disfrazás, ¿no? Mirá qué rico el chocolate splash, este que te... así. Ah, es un lindo nombre. Chocolate splash, es un nuevo gusto, y le das así el helado. Chocolaxte. Ahí está, el chocolaxte. Y la idea es eso, con el hashtag helado de laxante por Exacto. Twitter, si nos llaman por teléfono... 4010-7157, 4010-7158 o por facebook.com/horadoble. Exacto. Y vamos a leer, ya la gente se estuvo comunicando, ¿eh? Se estuvo comunicando. Como la consigna que destila odio, la gente se prende. Obvio. Como luciérnaga en noche cerca de un lago, un volcán. El odio moviliza. Si no, miremos la política argentina y veamos cómo están movilizados dos bandos que se odian profundamente. Yo tengo el nombre, el primero, pero el tema es que el nombre en el under es Jetta. Bueno, no lo digas entonces. ¿Cómo? Decirlo, yo te toso encima. Con nombre y apellido, Ricardo Gollum, le dicen también. Ah, mira. El innombrable estaría disfrutando a diario el helado de laxante si existiera. Ah, dice T con mail y yo no estoy en desacuerdo. Adelante, continúe. Continúo yo. Sí. Dice Nico O. Helado de laxante a Santiago del Moro, sin dudar un segundo. También clasifica para muerte lenta y dudosa. Dolorosa. Sí. Un quilombo de vuelta, un tema que debatimos seguramente acá. Flor Castaño dice, helado de laxante para... y arroba oficial Adele, que se supongo que es el de Adele, el de la cantante. Y buena suerte que te sea leve, dice. Con Adele. Otra que odia a Adele, claro, hay que odiar a Adele porque es gorda. Porque le mandás el helado y no te va a decir, lo voy a guardar. Eso sabe cómo le entra. Tenemos a Victoria 24 que dice, a un boludo que le cabe mucho la histeria, a ver si se le pasa un poco. Y sí es un histérico, que se haga una cacarda. ¿Dónde está Victoria 24? La salteaste, ¿sabes? Jessica Elizabeth dice, helado de laxante a la forra de mi compañera de trabajo por forra mal parida. ¿Saben que no tengo ninguno de esos Twitter, eh? Porque tenés ese teléfono. Sí, ¿sabés por qué no lo tenés? Porque vos no te metiste en el hashtag, te metiste en arroba la hora doble. Exacto, porque hay un montón de mensajes también. Pero yo estoy en el hashtag, entonces veo cosas como el de Alina Pérez que dijo 10 kilos para Adri Suar hasta el final y chau, hijo de puta. Perfecto, claro. Perfecto. Entonces... O cosas como la de Mariana Ortiz que dice, helado de laxante para mi compa de gimnasio con bypass gástrico. Gorda rehabilitada, no me interesa tu vida sexual ni tus colgajos. Victoria Pelitero. Bien, entonces le dice helado de laxante a mi cuñada, ese tipo de personas que nunca está bien, aparte es machista, gorila y homofóbica. Papito. Mira, es como una... Terrible. No tengo nada para agregar a eso. Perfecto. Yo le doy un helado de laxante urgente a Nicole Neumann, pero no se lo va, se va a meter los dedos, algo va a pasar, ahí no va a llegar. Ese es Magali Volpe, que también dice, en realidad... Está a pleno. Helado de laxante para todo el programa de Fantino, sin discriminar. Ahí me parece... Sí, no, Aleto yo me parece que lo salvo un poco, porque tiene ese bigote y ya me lo imagino haciendo fuerza y que se le paran los bigotitos. Hubo mensajes también, muchos mensajes por la columna de Vanessa Strauch. La gente, pues, sí, la gente dice, me imagino a Félix que vio Plan B, si le gustan las pelis de puto, dice Alina Pérez. Había. Sí, obvio, dice... Alguien me dijo a mí que... Helado de laxante para fileto. Sí. Helado de laxante para fileto, mira. Mira. Yo no lo tengo ese. Bueno, no, ¿ves? Yo veo cosas que ustedes no ven. Y entró, ahorita, Viquita dice, helado de laxante para toda la gente mala onda, mala leche. Magali Volpe dice, para ustedes que salen a esta hora y me obligan a trasnochar. Mira, pero dice, Magali buena Volpe, onda, Magali. Seguro te ganas el helado, en nuestro concurso super limpio, Magali. Sí, anda preparando la vajilla y los potes que le vas a servir a todos tus seres queridos. Sí, sí, Magali. Nadia T. Narda Lépez. ¿Narda Lépez? Ah, no. Ah, mira, no la tiene. ¿Qué quilombo se nos armó? Narda Lépez, que la conocí cuando trabajaba en una productora y era insoportable y por estar en utilísima. Matías Veleda dice: la columna de Vanessa Strauch en Lora Doble ahora, espléndida, desopilante, piu, piu, piu, dice. Otra, Magali Volpe sigue deseándole a gente helado. Sí, Magali Volpe ya, sí, leímos, ya lo leímos. Ya lo leímos. Mucha locura. Mucha locura femenina. Dígalo entero, Waldo, lo tiene ahí, Waldo. Mucha locura femenina. Ahí está. Perfecto. Viquita acaba de entrar, ¿lo leyeron también? Sí, y dijimos acaba de entrar. Bueno. Mire, Simonetti, si no va a prestar atención en clase, Alfredo recién va a querer imponer una forma de trabajo que no se condice con la de los compañeros, difícil. Me pongo mal. Es muy difícil porque se saltean además, si uno pone el hashtag, no ves los otros. Si vos pones todos los otros, te perdés algunos. Es muy difícil, ¿sabes? Es una situación muy difícil. El de Alfredo Resinovsky, ¿ya lo vieron? Ese que pregunta por Charo. Yo lo vi, pero no le respondí porque estabas hablando vos equivocándote. Entonces, Alfredo, no te podemos contar nada de Charo. No estamos autorizados para hablar más de lo que pasó. Pero podés escuchar el del martes y te pones al día de todo. Bien, ya tenemos todo. La gente que quiera ganarse un helado de Cadore va a 4010-7157, llama por teléfono 4010-7158, facebook.com/horadoblesinla y @lahoradoble en Twitter, hashtag helado de laxante. presenta este segmento. Costa del Tuyú, a 360 kilómetros de Buenos Aires, tu paraíso merecido. Como todas las semanas, Ricardo, el jefe de marketing de Costa del Tuyú, está del otro lado. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo estás, Fede? ¿La están pasando bien? Muy bien. Hay invierno, pero igual hay un corazón abierto para todos ustedes. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Muchísimas, muchísimas gracias por estar como todas las semanas, No, no, gracias a ustedes por darnos a la municipalidad este espacio, que lo valoramos muchísimo. Ahora, justamente lo que quise hacer es un poquito de notero, ¿viste? Degradando un poco mi posición en la Muni, pero también para traerle a ustedes lo que es de verdad, una noche en Costa del Tuyú. Ajá, una noche. Estamos acá en Muy Rico Todo, que es un restaurante cantina muy, muy visitado por todos los vecinos y alguna gente que a veces viene muy poco, pero viene especialmente para comer acá. Ajá, Muy Rico Todo. Y por eso lo que quería era compartir con ustedes y que ir acercando un poquito por las mesas y preguntándole un poquito a la gente que está comiendo acá, a ver cuáles son los platos que disfrutan, también para que sea una tentación para todos nuestros radioescuchas y que vengan, no sé si especialmente, claro, a Costa del Tuyú para comer en este restaurante, que no sé si lo saben todos, pero está excelentemente evaluado, no siempre en la guía Olio, que es http://www.guiaolio.com. Muy bien, muy interesante. Tiene como 6 estrellas. Sí. Mirá qué bien. ¿Y ahora estás vos ahí, en ese local? Sí, yo estoy en Muy Rico Todo, estuvimos recién... ¿En qué parte de la ciudad queda Muy Rico Todo? Queda en Arrayán y Eslora, Arrayán 651, es más o menos patio 4. Y estábamos recién tomando unos vermú acá con el chef. Ajá. Y de repente se medio que... se tambaleó y se cayó en un momento y se lo tuvieron que llevar. Ah, mira. Está a cargo acá el su chef y está manejando bien la situación. Fue un poco molesta en un momento, pero lo está manejando bien. Bueno, voy a acercarme a una de las mesas, si ustedes me permiten. Por favor. Y ¿cómo no? Preguntarle qué es lo que están comiendo. Por favor. Bueno, acá hay una parejita que se lo ve muy mimosos y quería saber cuál es su nombre. ¿Qué tal, Santiago? Hola, Santiago. ¿Qué estás degustando? Bueno, una raba con típico de acá de la ¿Precio? Costa. 18 pesos más o menos de raba, creo. ¿Y qué van a comer el plato de resistencia, plato principal? No, yo con la raba ya estoy bien. ¿Estás listo? Sí. Bueno, ¿hasta cuándo te quedas? Bueno, hasta el 24 y después nos vamos unos días que tenemos familia acá en de otro lado del Bueno, te agradezco muchísimo, Santiago. Vamos a hablar con su mujer. Hola, ¿cuál es tu nombre? Gigi. Hola, Gigi. ¿Cómo andás? ¿Qué es lo que estás degustando? Cornalitos y, bueno, sushi tenemos acá también, salsita de soja, wasabi. ¡Ay, qué rico! ¿Cuánto gastaste? Y 14 pesos la pieza sería, y bueno, la salsa se cobra aparte, con los cubiertos. ¡Ay, bueno! Bueno, muchísimas gracias, Gigi. No, gracias a vos. Bueno, la verdad es que la gente la pasa bomba. Había música, pero se cortó. Hace un rato estaba sonando Ratatat, pero se cortó. No sé qué es lo que pasó en el momento que el chef se la tomó, pero sería bueno también contarles a todos ustedes y también la gente que nos escucha, si escucha, qué es lo que va a pasar acá en el fin de semana, ¿no? Sí, por favor. Tengo una pregunta técnica. Sí, ¿cómo no, Ana Carolina? Osvaldo, sí. Nevó, ahora que está bajando la temperatura, me agarró curiosidad de saber si alguna vez nevó en Costa del Tuyú. Nevó una sola vez. Ah. De lo que está en los récords, fue una sola vez en 1969. Sí. Bueno, agua, nieve, granizo, lo más parecido a eso, claro, fue un enero en enero del 69. ¡Wow! Mira, llega a la noche, por la noche baja mucho la temperatura. A la noche baja, lo que pasa es que se va acercando cuando es la hora así, más o menos del Fernet, 19:45 más o menos, sí, ahí baja un poco la temperatura. Después vuelve a subir a la medianoche, es un fenómeno extrañísimo. A veces incluso hay gente que sale en manga de camisa, más o menos 0:45, 0:30, y andan caminando lo más bien. Y después, si no llevan abrigo, lo que hacen es correr de vuelta a su casa para poder meterse dentro de la cucha. Ah, mirá qué interesante. Y contanos cómo es el tema en general, la oferta gastronómica, si tuvieras que describirla más, bueno, allá de este local. El principal es donde estamos ahora, que es Muy Rico Todo. Después hay una cantina, que es una cantina italiana, que se llama justamente A Los Italianos, donde se vende pasta seca, también hay ravioles. Y justamente acá me apuntan, muchas gracias, me estaban apuntando sobre el restaurante chino, que es un restaurante que se llama Restaurante Chino Redondo. Es básicamente una ronda. Y ahí es como lo que se llaman un tenedor libre chino, ¿no? Lo que pasa es que es comida al peso, tenedor libre chino, y a veces no siempre te dan una, lo que se llama galleta de la fortuna, ¿conocen? Sí, sí, sí. ¿Hay una comunidad de inmigrantes grande o...? No mucho, son dos familias. Dos familias. De la colectividad china. Una tiene este restaurante y la otra tiene un tenedor en libertad. ¿Y qué otras colectividades hay? Está la peruana y la boliviana, que son países queridísimos acá, que se lo... Y acá justamente están... La verdad que ahora volvió el chef, justamente que me estaba comentando, que hay más o menos entre 12 y 17 brasileros que realmente trabajan de guardavidas, tienen ya experiencia, algunos en piscinas y otros en playa, ¿no? Ajá. Bueno, les comento para no perder tiempo y directamente lo que nos ocupa, sí. ¿Qué tenemos este fin de semana? Dale, sí. ¿Qué tenemos? Como siempre, el viernes más o menos 4:30 de la tarde, abre el panorama Campa Campi Pichot, está siempre. Ah, siempre. ¿No? Después, estaba preparado justo para las 0 horas, para recibir la noche del sábado, la presencia de uno de los mejores imitadores de Uruguay, de Manolo Galván. Justamente lo perdimos, no sé si ustedes saben, claro, que lo perdimos. Hoy no fue. Se recontra confirmó y están las entradas en venta, va a estar en Muelle Bar, ¿no? en el escenario semicubierto. Después, el domingo, toda la tarde y parte de la noche, es el Festival Inmobiliario. Festival Inmobiliario. ¡Qué bueno! ¿En qué consiste el Festival Inmobiliario? Bueno, básicamente hay diferentes stands. Ajá. Donde se ofrecen hay algunos emprendimientos que son nuevos, ¿no? Es un emprendimiento de duplex con natatorio. Sí, en todos, lo que me pidió por favor que remarque acá el secretario de vivienda es que se aceptan dólares. Mira, aceptan en todos, sí, qué bien. Para todas las transacciones se aceptan dólares. Qué bien. Y ya cerrando el fin de semana, ya en la madrugada que va de domingo a lunes, tenemos un gran espectáculo de rock, donde está Mónica Martini y un show de goles. Y te quería consultar respecto a eso, porque yo escuché, no me acuerdo en realidad, en uno de los programas de la tarde de la televisión, que se estaba barajando la posibilidad, ya de anticipadamente, con mucha anticipación, de que Emilio Dizzi, que hizo temporada pasada en Entre Ríos, en Colón, se fuera, eligiera otro destino, otra plaza, como para hacer la temporada. Y entre los nombres que se barajaron estuvieron San Bernardo y Costa del Tuyú, justamente. ¿Escuchaste algo de eso? Yo te puedo responder en el mejor de los porteños. La respuesta sería sí, pero no. Porque el escenario en el Mali Lanzani está cerrado para presentarse desde julio hasta más o menos noviembre, diciembre. Ajá. Un show de motociclistas. Me están diciendo, pero no. Es una obra que queríamos reponer acá, que es Las Brujas de Salem, donde mira, está parte del elenco de Brujas y parte del clásico. Es mitad de mitad. Nosotros lo esperaríamos a Emilio, si él tiene alguna propuesta, porque sabemos que una de las películas favoritas del Festival Costa Film, ¿no? Claro. Es siempre Bañeros 2 en la playa. Claro, en la playa, claro. Claro, bueno. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar nuevamente. Te pido, por favor, las redes sociales y si puedes vender para que la gente... Te comento, para conectarse con nosotros a través del email, utilizando Eudora o un programa similar, tenés que poner info@costaeltuyu.com. En el sub vos ponés, quiero comunicarme con ustedes, necesito una carpa, o algunos ponen entre comillas, siempre entre comillas, queja, en el cuerpo del mensaje, o pones lo que quieras, después pones enviar a send y apretas enter. Después, otras redes sociales en la red Twitter, www.twitter.com/costaeltuyu. Después, si quieren, si lo que ustedes buscan es comunicarse a través de web, por ejemplo, lo más fácil para encontrar es en un buscador que se llama Google, poner Costa, espacio del, espacio al tuyo, enter, y al principio, y en la primera salida, apretan enter. Porque a veces he recibido quejas, porque yo le digo, ¿cómo entrar desde el navegador? Y se pierden. Así que lo mejor es el buscador Google, buscar Costa del tuyo. Genial, Esther, muchísimas gracias. También tenemos celular, pero en este momento no tiene crédito. Así que no te lo paso. Bueno, no, lo pasás el jueves. El jueves próximo vamos a ver si le ponemos unos mangos. Cariños a todos, Bueno, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora hora doble. Humor. Físico. Al principio se llamó LOW, Radio Gran Esplendor, y transmitía desde el teatro que le dio nombre a la radio en la Avenida Santa Fe 1680, donde hoy funciona una librería reconocida mundialmente por la arquitectura del edificio. Luego, fue una de las dos primeras cadenas radiales más importantes de la Argentina. Por este dial escuchaste por primera vez en la historia a Carlos Gardel. Buenos Aires, querido. Radio Splendid, AM 990. Mayo, mes aniversario. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. El país está en debate abierto. ¿Cómo sigue la política en la Argentina? Pero además, ¿qué hacemos con la economía? ¿Cómo se construye a partir de la situación de inflación permanente? ¿Esto influye o no influye para el voto de las próximas elecciones? Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! engaña a todos este tema, engaña a todos porque te dicen, ese que se llama mamá no puedo con ella y no se llama así. ¡Pah! ¿Viste? ¿Eh? Se llama la mucura o la mucura, la mucura, la mucucu, la cucucu, tutuluturu, ¿eh? Para ser precisos. Porque a mí me gusta eso. Nos ponemos serios. Llegó el momento serio de un tema polémico. ¿Cómo se alivianó la palabra polémica? Antes una polémica era dos personas que discutían. Ahora cualquier cosa es polémica. Ana Carolina dijo, erutó, polémico. Polémico. Ahí está, polémico. Es como una especie de eufemismo. Cuando alguien dice algo terrible, en vez de encontrar el adjetivo preciso, el periodista pone polémico. Cuando hay un embotellamiento, el periodista que pone caos de tránsito. Para cuando hay algo importante que tratan, el periodista que pone día clave para, y así se hace una tapa de diario, viste, vos pones día clave, tal cosa polémica, caos de tránsito y alguna cosa más, la palabra inseguridad, inseguridad con algo y así, alguna cosa así, cruel. Muy lindos son los sinónimos de policiales. Los de policiales son raíz. Ese tipo de un cosas. Sinónimo así. Para la palabra policial. No, en general. El periodista de policiales. El incidente, sí. Oxiso. Vieron que. Según los manuales periodísticos, uno tiene que tratar de no repetir las palabras. ¿No? Los manuales de redacción. Entonces, como la gente empieza a redactar y apareció muerto en el primer párrafo, entonces el segundo pone finado, en el tercero pone oxiso, en el cuarto pone difunto, en el quinto pone óbito. Óbito llega a leer según varias veces. El óbito. En fin. Hablando de óbitos... Y hablando, se murió. No, se murió. No. Estamos con nuestro antropólogo de cabecera, que es el que de la familia. Título universitario. Ojo al pio. Sí. Lo trajo acá. Acá está. Ahí está, míralo. Y para los que elogian mi voz, para vos, la mía. Bien. Veo que Gen Buenaventura está empezando a avanzar hacia los columnistas. Vino la gangosa y ahora viene el incoherente. Tosí en el agua del café. Sí. ¿Qué pasó en medio de la columna de Valencia Strauss que usted sufrió un ataque de tos en determinado momento? No, fue durante Costa del Tuyú. Fue durante Costa del Tuyú. ¿Está bien? Ya estoy mejor. Ya está mejor, ya perfecto. Se armó polémica la semana pasada. Sí, el aire de mar a la punta de Darío Góngora, seguramente. El aire de mar te cambia. ¿Ves esa gente que dice, me cambió el aire de mar? O sea, lo lindo de ir al campo que uno cambia el aire, ¿viste? Te cansa el aire de campo. Te cansa. El hambre. Hablando de gente de campo. Yo engancho. Y por lo menos hablando de no, resulta que sí. Lo que lo dije generó a la gente un problema y yo por lo menos quisiera decir que la naturaleza es una mierda. No quiero retomar el tema. ¿Qué pasó en la semana? Me encantó. Primero quiero agradecer a toda la gente que se escandalizó o se interesó por la charla anterior acerca de que la naturaleza no es ningún lugar donde pueda vivir ningún pueblo porque todos los pueblos viven en la cultura y no en la naturaleza. Uh-huh. Seguí en comunicación con algunos de los oyentes a través del Facebook y pasé algunos libros y charlamos y muy lindo y me encantó y agradezco. Voy, como para no insistir tanto en eso, solo a decir dos cosas de ese tema. Uh-huh. No vivimos en el mundo, vivimos en una explicación del mundo. Todos los pueblos, todo contacto con lo material que nos rodea está mediado por el lenguaje. Entonces, ningún pueblo vive en la naturaleza porque la naturaleza tal como la entendemos es nuestra explicación de lo que nos rodea, es una visión del mundo y no es la única. Hay pueblos que pueden considerar su medio ambiente un dios, otros lo pueden considerar un infierno y el modo en que nosotros lo vemos deja de lado muchas cosas, sobre todo cuando decimos que la naturaleza es sana, armónica, sabia, se parece tanto al dios judío-cristiano que si lo piensan, si alguien dice, bueno, y si viene un tsunami y destruye a todos, bueno, por algo será, y la gente que muere y los animales que mueren, bueno, la muerte es parte de la naturaleza, bueno, entonces no hay manera de pensar que no es ese ser bondadoso que muchos imaginan que es. La naturaleza no es ni buena ni mala, creo, esos valores morales son nuestros. Son nuestros. Y cada vez que decimos que la naturaleza es así, estamos diciendo que nosotros somos otra cosa. Es un espejo inverso donde nos miramos. Mira. Si la naturaleza es armónica, nosotros somos inarmónicos. Si la naturaleza es natural, nosotros somos artificiosos. Uh-huh. Es una manera de explicar lo que somos o lo que no somos. Es una ideología. Bien, a eso iba. Yo tengo un ejemplo de un lugar donde laburo. Hay llevo a veces de viaje gente a un lugar hermoso, uh-huh, en el norte argentino. Ajá. Y mucha gente paga por ir, camina y llega a un sitio al que fotografía. Ese mismo lugar, un cerro muy bonito, del que la gente que va de acá hace 24 horas de viaje o paga 3.000, 4.000 pesos de avión o lo que sea para fotografiar ese lugar y verlo, es el lugar que la población del lugar abandona y emigra de ahí para estar en una villa miseria en Buenos Aires. Mira. Entonces no es el mismo lugar. No es el mismo lugar el que ve el turista que vive. No es el mismo lugar. Lo que pasa es que el turista cree que él sí ve el lugar real. Y que el poblador local ve sus locuras acerca del lugar. Ese cerro, por ejemplo... Ahí, claro, está tenido por una subestimación grande, ¿no? Teñido, se subestima al indio, arranca de ahí, ¿no? Ese cerro que les menciono, que es un cerro rojo, mucha gente en Jujuy lo veneraba como un diablo, era una deidad a la que sacrificarle un perro, degollar un animal. Entonces, aunque ese cerro no lo hayan hecho con sus manos, lo hicieron en conductas culturales y nombres. Si a un cerro le llamás diablo y matás a un perro para ofrendárselo, es el diablo. El turista que ve dice, veo un cerro hermoso, ahí no hay diablo. Claro. Pero si hizo 24 horas de viaje y dos lucas pagando y fue y fotografiarlo, eso es una construcción cultural también. Claro. El poblador del lugar no lo considera un lugar hermoso, lo considera el lugar del que emigrar sí puede, claro, para conseguir trabajo en otro sitio. Claro, claro. Bien. Resumen o una raconta de lo que hablamos la vez pasada. Sí, yo quería otro tema, si por me dejan. Favor, tiene el tiempo, tiene. Mire, tengo 15, unos minutos. Tiene 15, tranquilo, bueno, para explayarse. Paran de un tiro, como siempre. Sí, no, el columnista no se preocupe, no, la silla habría que ponerle W40, ¿no? Me que está volviendo loca, me perdón, está crujiendo en el cruje. Oído. Sí, no es la silla, soy yo. Es el que se mueve. Estoy con meteorismo. Hay que ponerle W40, le apuntamos acá al señor, así, señor Moreta, póngale W40. Bien. Bueno, como el tema anterior sí. Era el mito de la naturaleza, hoy voy a hablar del mito de los objetos. Ajá. ¿Cómo es eso? Hay un enorme periodo de la humanidad en que no pudieron acumular objetos. Los seres humanos no tuvieron capacidad de acumular cosas. Y la primera antropología, la primera arqueología tradicional, lo llamó como un periodo de escasez. Cuando tiene una cierta lógica, un pueblo cazador... Imaginemos en la selva americana, es un pueblo nómade porque en poco tiempo agota la capacidad de sustento del lugar donde está y tiene que emigrar. Uh-huh. Un pueblo que emigra en una zona como América donde no hay ningún animal de carga, no tiene mucho donde cargar las cosas. Así que un pueblo nómade no puede construir pirámides, ni catedrales, ni templos, ni nada, ni canchas de fútbol. Y los objetos que tienen que ser relativamente pocos porque los tienen que cargar en la espalda. Claro. Entonces, un pueblo nómade no puede acumular ni siquiera comida. Un pueblo en la selva caza y como no hay medio de refrigerar la comida y la carne se pudre muy rápido, tiene que comer. Así que si caza mucho, come mucho. Si caza poco, come poco, pero no guarda comida. Así que, ¿quién no tiene mucho poder en un pueblo nómade en la selva? El jefe. El jefe, claro. El jefe no puede acumular nada que repartir. Claro. Un jefe cazador... Le pregunto a la mesa y los hago pensar, las radioescuchas un poco, ¿es el mejor o el peor cazador? ¿El jefe? Sí. Si es jefe de cazadores, es mejor cazador. Si es mejor cazador, ¿caza más o menos? Caza mejor. Caza mejor. ¿Eso le permite cazar más animales o menos animales? Más. Más. Si caza más, ¿come más? No. No. Reparte más. Reparte más. Su poder se apoya en el prestigio de su generosidad. Claro. Y eso lo pone en una posición de cazar mucho y repartir mucho. Como la política. La política es más sedentaria. Pero reparte mucho. El jefe es el que reparte más. Sí. El jefe de un pueblo agroalfarero no cultiva. No es parecido, no es el que más cultiva. En un pueblo donde, claro, la gente cultiva, el jefe seguro que no cultiva. No cultiva, claro. Se rasca y hace que los otros, hace que otros cultiven. Ahora, se pensó mucho tiempo que ese periodo de cazadores que cazaban poco y comían eso y no tenían cosas que comer y emigraban buscando, era un momento de hambre y de miseria, y que el cambio empieza con lo que se llama revolución neolítica, que es el descubrimiento de la agricultura. Uh-huh. Ahí empieza nuestra historia de acumulación de objetos. Uh-huh. Sí, ahí. Cuando tenés un lugar donde quedarte, cuando podés comer algo que no se pudre. Ustedes saben que lo que se cosecha en la agricultura se cosecha en un mes y se come durante un año. Ajá. No es como la caza, que se caza hoy y se come hoy. Así que sí, tienen que empezar a construirse lugares para proteger ese grano, ese cereal, y el jefe es el que redistribuye en principio eso que cultivaron otros para él. Entiendo, claro. ahí empieza la historia en la que estamos nosotros, que es de esta enorme acumulación de objetos. Cada uno en su casa, si ve los objetos que lo rodean, es más que lo que tuvo nunca ningún pueblo cazador, ¿sí? Si ustedes hacen un viaje en micro a algún lado, van a ver que la bodega del micro tiene tanto volumen para equipaje como el que tiene para personas arriba. Si van en un viaje de 5 días a un hotel, llevan 1000 cosas a un lugar que ya está lleno de cosas, no sobran cosas por todos lados. Eso la antropología pensó que era la evolución única posible del ser humano, y que entonces, cuando se inventó la antropología en la Europa del siglo XIX, o ponemos de ejemplo nosotros ahora, estamos en la cúspide de la evolución humana, que es esa capacidad de acumular muchísimos bienes materiales. Claro. Y pensaron que esos pueblos cazadores que no tenían nada estaban en el culo de la humanidad. Era la peor mierda humana, los pueblos primitivos. También se eligieron algunos pueblos contemporáneos cazadores, y se pensó que eran relictos, que eran iguales que los que habían vivido hace 10.000 o 15.000 años. Eso tiene un truco para nada inocente. Si el avance europeo sobre el tercer mundo en el siglo XIX piensa que encuentra un pueblo al que llama primitivo, que es igual que lo que debe haber sido la humanidad hace 20.000 años, llevándole algo del capitalismo, los está haciendo avanzar 20.000 años en un rato. Claro. Así que se pensó que esos pueblos también esconde otra cosa: no hay ninguna diversidad humana. Todos van a ser Europa del siglo XIX, o sea, todos van a ser nosotros, antes o después. Lo único que les pasa a esos cazadores es que están atrasados. Claro. Quiero contar cuándo se empieza a romper este concepto. Hay un pueblo que se eligió como el pueblo más bruto de la humanidad, que son los bosquimanos del Kalahari en el sur. La elección, la reina de la brutalidad, y ganaron. Hicieron, and the winner is the bosquimans. Cuando pusieron arriba a Europa del siglo XIX, o para hacer una traspolación, nosotros, claro, se puso como el peor pueblo, el más bruto, el más ignorante, el que menos cosas tenía, menos bienes materiales. Más atrasado, la palabra era. El más primitivo, claro. El más atrasado. Los bosquimanos apenas cazaban, recolectores de una nuez que se llamaba mongongo, una nuez que se cosecha fácil, tienen un clima agradable. Y la nuez se llamaba mongongo. Y esos se llaman bosquimano, que es el hombre del bosque, no se llamaban así, se llamaban la gente entre la gente, que se decía kung. Los bosquimanos entre ellos. Entre ellos llamaban la gente. La gente entre la gente. Entre la gente. Como la mejor gente entre la gente. Mira qué bueno. Tienen un lenguaje interesante, lleno de chasquidos. ¿En serio? Unidos, sí. Así sí. Como con soniditos, o sea, así. Eran re cancheros. Eran lo muy que está cancheros, diciendo, o sea, es que eran muy cancheros. Y ahora van a era pasar Carlito, a ser mucho Carlito mejor. Balá, era como somos lo que tiene decir tu propio apodo, ¿no? Esto, claro, de decir, bueno, yo soy el Capo di Tutti 2015. Entonces toda la gente va a decir, ah, ese es tu apodo, es re canchero. Yo inventé el juego. Yo pensé que te iban a decir petizo o algo así. No, no, es peor. Yo inventé el juego y las reglas son estas. Claro. perfecto. Yo me dejo, dame un mongongo. Bien. Getito de idea. Comiendo esas nueces, durmiendo con un taparrabo a la intemperie, acostándose, tomando solo la precaución de tapar la oreja que va rumbo al suelo para que no entren los bichos, los bosquimanos tenían pocas cosas que demostrar en esta evolución de cultura material en la que nosotros tenemos de todo. Entonces, la antropología tradicional los puso en la base de esa evolución, uh-huh, como ejemplo de lo que fue la humanidad hace muchísimos años. Uh-huh. Hasta que un antropólogo descubrió que estos tipos tenían una característica particular, pero más sutil, porque circulaba en el plano del lenguaje, no se veían objetos, que era una estructura de parentesco muy compleja. Los Kung tienen 600 categorías para clasificar parientes. Para un Kung ser parte de la verdadera humanidad, que son solo ellos, es ser pariente de cualquier otro Kung que se encuentren, aunque no lo hayan visto nunca antes. Ajá. Nosotros tenemos muy pocas categorías de parentesco que usamos. Colaterales hasta primos segundos, para arriba al chosno, el papá del tatarabuelo, pero casi nadie sabe quién fue. Así que de las que se usan hasta abuelo, pongamos primos segundos, tíos, cuñados. Sí, bisabuelo, ponele así. Bisabuelo. Uno que tiene memoria, el bisabuelo. Sí. Entonces, los Kung, en su definición de lo que era ser un ser humano, era ser pariente de todos los Kung. Y eso tenía muy poco que ver con acumular bienes materiales. Uh-huh. Si ellos hubieran inventado la antropología, hubieran dicho, pobres los occidentales que tienen solo 5 modos de clasificar parientes. Están ocupándose de una boludez, que es juntar cosas. Uh-huh. Entonces, esto va a que no solo la humanidad decidió en cada pueblo qué considerar naturaleza y qué no, sino decidió qué considerar ser humano y definir eso con los criterios que quiso. Así que ser un ser humano para un bosquimano no es lo mismo que para nosotros, y por ahí su camino iba a otro lado totalmente distinto. Iba, claro. Iba porque desapareció. Iba, un poco, sí, ¿no? Sí, venden artesanías y usan zapatillas Nike si pueden también, porque entre el peso enorme de nuestra cultura material hay un peso bélico fuerte también. Así que, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que intrínsecamente no hay nada mejor en tener muchas cosas o tener muchos parientes. Pero con muchos parientes en la cabeza no puedes ganarle una guerra a gente que entre los objetos que tiene son un montón de armas. Claro, entiendo. Así que la invasión esa al tercer mundo fue un poco coercitiva. Claro. Y en el juego de vos tenés parientes, yo tengo cañones, perdieron los parientes, ganaron los cañones. ¿Y no crees que por ahí con el tema con el adelanto de los transportes o con las tecnologías en transporte y las tecnologías en comunicaciones, la humanidad está tendiendo a la homogeneidad? O sea que por ahí dentro de siglos ya sea como una misma cultura, una misma sociedad en general en toda la humanidad. No creo eso. Bueno, te doy mi motivo. No, si por eso te lo estaba preguntando. Sí, si yo, era una pregunta, no era mi punto de vista. Cualquier cosa lo que decís. Eso, no, eso que usted más. Dice, nada. Gracias, que ver. Gracias, Ana. No, gracias. No. Gran parte de la diferencia entre la gente no se construye por la distancia, sino por la cercanía. Sí, es más fácil ser distinto, construir un otro sobre un cercano, es más fácil que el turno mañana y turno noche de los colegios secundarios a que ustedes fueron se tenga más bronca que con el turno noche del ENET número 2 de Tucumán, del que no saben nada. Así que la cercanía, y esa cercanía tecnológica construye diferencia también, a la vez que igualdad construye diferencia. Yo lo decía por el tema de los bosquimanos, que, o sea, que se le instaura por ahí un deseo de usar Nike y como se los incorpora de una forma asimétrica, digamos. Sí. O sea, bueno, eso sí. Es respetuoso a eso. Sí, me haces acordar de qué quería hablar hoy. Era de los putos objetos. Bueno... Si una... Los objetos nos están matando, Mati. Sí, los objetos nos matan. Una de las cosas fuertes que tiene antropología para decir era esa que les comenté, que el mundo es nuestra explicación del mundo. Otra es que los objetos no son la materia que los componen, es el significado que tienen. Eso parece tan obvio, pero hace que, por ejemplo, un pueblo cazador tenga, un hombre tenga un solo objeto de valor, que es su, por ejemplo, los guaraníes tienen el popehuij, que es su bastón de mando o poder en la mano. O el cuchillo, cuando estás ahí en la selva, como que el cuchillo. No, esto es un bastón que se llama el poder en la mano. Es cinco manos, popehuij, es el poder en mi mano, es un solo objeto importante que tiene un tipo ahí. Lo tenés una sola vez cuando pasas a la mayoría de edad y es tan importante que una manera de decir nació alguien es nació una mano que próximamente va a sostener un bastón de esto. Como que lo importante es el bastón ese. Claro. ¿Qué tiene de importante ese bastón? Que no lo tenés que cambiar por un bastón mejor al año siguiente. Que no hay que comprarlo, que no se agota. Ya tenés todos los objetos importantes que querés tener. No tenés hoy la laptop y mañana la laptop plus. Entonces no hay que cambiar tiempo por objetos. Estos pueblos que se suponía que vivían en una escasez enorme de bienes materiales tenían una enorme abundancia de tiempo. Claro. De tiempo, muchísimo tiempo. ¿Entre ellos los guaraníes? Sí, entre ellos los guaraníes. Y no dedicaban nada de tiempo a hacer más bastones. Nada de tiempo a hacer más bastones, ni a mantenerlos, ni a cambiarlos por otro. ¿Por qué le damos tanto valor a los objetos? Tengo mi pobrísima explicación, porque sabemos que no tienen ese valor y que el valor se va. Si no, no lo cambiaríamos. En realidad sabemos la fragilidad que tiene el objeto en cuanto a significado. Cada vez que lo compramos, el significado emigra y deja de interesarnos si queremos otro. El significado de este bastón está tan fuertemente atado que durante los 50 años de vida adulta que puede tener un guaraní, es el objeto que quiere tener. Claro. Entonces sí les sobra el tiempo para sus bailes, orgías y fiestas. Como a mí. Hey, yo con un frasco estoy contenta, tengo un montón de tiempo para fiestas, orgías y bailes. Y la verdad es que lo recomiendo. Porque con un solo frasco te servís todo el agua que querés, podés combinar. No necesitas el frasco modelo mejor. A mí me da la cuchara, la tijera. Ya se inventó, no lo van a mejorar. No van a hacer una mejor cuchara. A mí me llamó la atención mencionar lo de guaraní. Yo una vez fui con vos a una reserva, una comunidad guaraní. Una comunidad guaraní. Una comunidad guaraní. Y tiraban la basura, o sea, todos los objetos los tenían por el piso. O sea, lo que descartaban lo arrojaban al piso. Entonces era como un gran basural. Un gran basural. Porque no había una cultura de... Claro, porque porque consideran, pensaba que por ahí era eso, ¿no? Que consideran sí, que... porque las cosas que usaban antes eran tan rápidamente biodegradables que se tiraban alrededor, eran ramas, y ahora hay pilas y plástico que duran un montón, así claro. Que el modo de descarte es el mismo. Hay algo que me comentó en su momento, era Berazunú, un cacique de esa comunidad, un Brubillá, que veía televisión en Puerto Iguazú y decía, se basaba sobre lo que pensaba que eran los blancos en lo que veían la televisión. Decía, a los blancos les va tan mal, que se accidentan siempre y siempre les pegan tiros y eso. Porque están obligados a hacer. No pueden faltar. ¿A dónde? A la vida no pueden faltar. Decía, tienen que ir todos los días a hacer algo. Nosotros, si soñamos algo que no va, ese día no hacemos. Porque el hacer no es la base de su actividad, pues no tienen tanto para hacer. Tienen una idea más cercana al estar, al construir una percepción de dónde están, mirá, que a una acción para hacer. Mirá qué interesante. Muy curioso. Acá hay gente colaborando, opinando sobre el asunto. Tenemos a Made in China, que dice que su abuela es chosna y que lo quería decir. Muy bien. Felicitaciones. Es re difícil ser chosno. Sí. Así que realmente ella o alguien chosno, que sería no. Si ella es chosna, la madre de la tatarabuela, de la tatarabuela, claro, como claro. Madre tatarabuelo. ¿Y claro. Está viva? Y dice es, no era. Así que no, sí, por eso. Porque sí. Todo el mundo... No, claro. Pero ¿cuántas generaciones son? Y bueno, si vas cada 15 son años, entra. Avisa, abuelo, padre. 6 generaciones hasta la chica que manda el mensaje. Bueno, cada 15 ponele, años va. Claro, ponele que tenga 100, cerca de 100. Yo, claro. Perfecto. Mira, entra. Sí, yo si hubiese tenido un bepi a los 15, ya no, hubiese hecho... Vieron que hay tendencias familiares. Hay familias como que todos tienen hijos muy rápido. Sí. Hay como... No sé. Por... No, mi familia no, pero sí, es verdad. Sí. ¿Qué más me acá traje? Alguien me dijo que no sea malo. No soy malo, solo con Simonetti. Sí. Los más inteligentes son laburar... Es el sillón, ¿no? Ese sillón que ocupaba Charo cuando se sienta él. Y se... El sillón me enfrenta a la gente. Sí. Laburar poco y no acumular nada. Está muy bien. Muy buen consejo. Y que la gente en general está muy contenta con esto. Y saludan a Vanessa Strauch, que ¿sabes qué? Saludala por ahí. ¿Qué me importa? Acá hay una de Iván Aguirre también, que dice, esta sección me resulta muy interesante. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Es una sensación liberadora la de comprender que no necesitas tener muchas cosas, que sí. Realmente la necesidad es creada y no es real. Es un lindo momento en la vida del humano. Me acordé un pequeño colorario, un fanático de los Kung es Mujica, el presidente de Uruguay, que es un diletante antropólogo, le gusta leer antropología y leyó a Marvin Harris y se copó con, y tienen un reportaje en que habla un montón de que le gustaría que Uruguay fuera como los bosquimanos. Hace tiempo, antes de ser presidente, cuando era diputado. Tupac Amaro. Sí, diputado Tupac. Claro. No tanto, ¿no? Pero sí se ve... Sí, sí, sí. Él, hablando del desprecio por los objetos... Hay algo de eso, hay sí. Un tipo que no es para nada consumista ni materialista en ese sentido, es Mujica. Y acá Nadia Toledo está diciendo que le gustan mucho los temas que trae el antropólogo, pero se angustia un poco. Así que el próximo, traernos uno alegre. Más para arriba. Eso, traernos trae uno de ahí. Zombies que venís prometiendo zombies. Hasta la próxima vengo con zombies. Sí, porfa. Muchísimas gracias por venir, Pablo Massi. Gracias a ustedes. No, a vos. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Espacio publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Esplendid AM 990, todas las voces. Llegó a la Argentina Easy Taxi. la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Twisted with the pain of living, the faces are twisted with the pain of living. Teacher, teacher, please understand. Your stoic position won't save the land. Although your job may seem minuscule, please guide the future so the good may rule. Pastor, pastor, on TV you teach. Destroy the leftists is the sermon you preach. Destroy the commies with the pen and the sword. Forget to tell the glory of the Savior's word. So long, so long have they heard your lies. So long. So long have they been misled. So long, so long have they been confused. And the faces are twisted with the pain of living. The faces are twisted with the pain of living. Zion is the one he leads. The road to Zion is the path he leads. The road to Zion is the one he leads. The road to Zion is the path he leads. The road to Zion is the one he leads. The road to Zion is the path he leads. The road to Zion. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah, eso no se entiende? No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Bueno, para mañana me trae cada uno 5 objetos que no estén usando en este momento en su casa, que sean totalmente inútiles, y los vamos a quemar en la hoguera de las vanidades, ¿eh? Vamos juntando. Yo, ¿alguno le gusta? Vamos liberando, nos vamos liberando, nos vamos liberando. Me hiciste acordar que me tengo una caja, tengo como 2 cajas de gelatina para hacer yo en mi vida, hice ni me gusta ni nada la gelatina, no sé cómo llegó a casa y cada vez que voy a la cocina veo que hay gelatina. ¿A alguien le gusta? ¿Sabes? Sí, ¿a quién le gusta la mucho la gelatina? A mí no, yo la odio. Ah. A Marcelo Savignone, que es un actor improvisador, claro. Le gusta mucho la gelatina y le gusta llevarse importante eso de la gelatina, comida pues al cine y al teatro. Y si es gelatina, mejor. ¿Verdad? Sí, sí. Yo voy a ir a Belisario a llevarle la bien. Gelatina. Bien. Le gusta el Olfa que le lleva la gelatina. Tome, profe, se la llevas hecha. Sí, cerca de tu casa. Llévasela. Marcelo, tomá la gelatina. Traje una ofrenda. Estoy harto. Es importante para el actor comer gelatina. Estoy harto de tener que poner orden acá. A mí, que me vacilan por la manera que tengo de hablar. Ahora tengo que cerrar un concurso. Se está quedando sin voz, Felipe. Poco a poco me voy a ir avanzando. A mí me da curiosidad cuánto tiempo es Félix capaz de mantener su propia línea de pensamiento. Eso es con una pantalla enfrente. Cambia muchísimo si tiene o no tiene una pantalla enfrente. Cambia muchísimo. Si tiene, digamos, es una cuestión que tiene que ver con la velocidad con la que estoy hablando. Bien. Principalmente. Bien. Por eso estoy tan relajado. Bueno, concurso. Resolvemos el concurso de Cador. Tenemos helado laxante para Arjona, aunque corremos el riesgo que después componga el tema. Bien, eso es verdad. Muy bien. Otro más para Arjona, tocó por ahí, de Flor Castaño. Quítenle el helado de laxante, dice Made in China, a Mauricio Macri, que no deja de mandarse cagadas. Bien. Y a mí, que descubro la vocación de actriz a los 35 años, como yo. Cuando ya es tarde para todo. No seas no así, Alina Pérez. Y never too late. Pero dice, me voy a dormir que entró al laburo a las 6. Entonces chau. Sí, es un poco tarde. Entonces eso. Bueno. Para mis vecinos caceroleros, dijo Flor Castaño, lo siento mucho. ¿Quién ganó? Para toda la gente mala onda. A ver quién va a ganar. ¿Quién elige el número? ¿Cómo es? ¿Qué? Perdón, como no te vi la urna y no entendí. Disculpame, ¿yo para qué doblo todos estos papelitos? Se nos va el tiempo. Hay que coordinar los papelitos con el baterista y con el... A ver, baterista. Y ahí está, ganó Made in China, la que tiene una abuela chosna. Perfecto, la abuela chosna, mirá. Y explicó ahí en un Twitter, explicó cómo era el tema de la abuela. No llegué. Tiene 95 años la abuela. Mira vos. Ahí está, Made in China, dice, Made in China. Bueno, ya lo 96, estamos. Mirá, que le andás quitando edad. Ahí, ya está, gracias. 96 años, bueno, sí, perfecto. Está, ya nos estamos yendo, entonces ya este programa ha culminado hoy. Le queremos avisar a todos los oyentes, mañana no está al aire este programa, nunca estuvo un viernes al aire. Pero pueden ir hasta Quilmes y me pueden ver actuar a mí. A eso era importante. Eso a era lo que. 21:30. Exacto. Las dos están actuando en dónde. El Teatro Doña Rosa. ¿Así se llama el teatro? Posta. ¿Como la de Neuta? Doña Rosa. Mira, ¿y a qué hora están? 21:30. Y llegan a las 12:30 a la casona a ver a Rodrigo Bello y Charo López con los bla bla. Perfecto. ¿En dónde? ¿En la casona? En la casona. En la casona de Beatriz Urtubey, esa, sí, en esa, Corrientes. Al lado de Remember. Sí, Corrientes entre Riobamba y Ayacucho, creo. O entre Riobamba y. No, 12, entre Riobamba y Ayacucho. 12:30 están ahí. 12:30 están ahí, perfecto. ¿Usted, Pablo Más, estará haciendo alguna performance? ¿Alguna? Sí, claro. Estoy viendo dónde. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Nos vemos el lunes a las 12 de la noche. noche. Chau. Chau. Demoler, demoler, demoler, demoler.